dar instrucciones relacionadas con el uso de la tecnología. Enciende el ordenador y conéctate a Internet utilizando esta contraseña. Para guardar un archivo, dale a este botón. Puedes guardarlo en el escritorio.